Bien, compañeros, hermanas y hermanas, hermanos, pues que todos ya estamos presentes, pues como ya les dije, con esta humilde casa. Esta casa es una casa sencilla, pero es para todos. Pues nosotros, como junta, aquí estamos con este centro, pues trabajando, pues haciendo el esfuerzo de nuestro trabajo como junta. Pues somos 28 integrantes de la junta, hombres y mujeres. Nosotros, pues como junta, venimos de diferentes municipios. Como ustedes saben, pues antes de nuestro centro, pues era Aguascalientes, pero estaba pues los municipios autónomos, estaba pues los siete municipios autónomos. Ahí estaba el San Juan de la Libertad, San Andrés Acamchén de los Pobres, 16 de Febrero, Santa Catarina, San Juan Apóstol Cancún y Santa Catarina, Magdalena de la Paz y Polo, San Pedro Polo. Y cuando en 2003, cuando el pueblo lo vio, pues los municipios autónomos no puede trabajar solos. En esa fecha, un 9 de agosto de 2003, esa fecha, pues, cuando fundó las Juntas de Buen Gobierno, nosotros, pues, como 28 integrantes, venimos de diferentes municipios. Y allí el pueblo de cada municipio nos eligió a cubrir el turno aquí en el Caracol. Y ya llevamos 18 años aquí, ya llevamos 8 años trabajando aquí en la oficina de la Junta. Sí, así estamos trabajando, cubriendo cada turno. Y nosotros estamos trabajando de 3 turnos. Si termina nuestro turno, pues nos vamos a ir a nuestras casas a trabajar, a cultivar pues nuestro consumo. Y después, pues, vamos a venir a cubrir otra vez el turno si nos llega a caer el turno. Y así venimos trabajando, pues, avanzando, pues, nuestro trabajo de la oficina como Junta de Buen Gobierno. Pues, así, pues, como ustedes saben, pues, por el esfuerzo que estamos haciendo el cargo, el trabajo, nosotros no estamos ligados con el mal gobierno, sino que estamos trabajando solo. Lo que hace la Junta, pues, ya sin la intervención del mal gobierno, vamos levantando nosotros mismos, pues, nuestra autonomía. Pues así venimos avanzando poco a poco, pues. El mal gobierno, pues, nos está atacando mucho. Nos está atacando, pues, por sus 3 niveles: del federal, estatal y municipal. Sí, es que el mal gobierno, pues, no quiere que nos avancemos. Por eso vamos avanzando poco a poco, porque el gobierno nos deja, pues, que avancemos. Pues como junta, pues, como sabemos, pues, nuestra lucha, pues, vamos a seguir luchando. No se sabe cuántos tiempos vamos a luchar hasta lograr, pues, nuestro objetivo. Así es, compañeros, pues, empecé la plática, pues, va a continuar otros compañeros. Bueno, compañeras y compañeros, les voy a hablar un poco también sobre de nuestros trabajos. Pues, gracias a ustedes que vinieron a visitarnos y a escuchar, pues, nuestras palabras. Pues nosotros como junta, pues aquí estamos dándole pues servicio de parte de nuestros pueblos. Nosotros como junta estamos dando el servicio para nuestro pueblo, pues nosotros sabemos que qué es lo que hemos dicho desde el 94, porque hemos dicho que sí, tenemos que cambiar una situación que es del pueblo, porque el mal gobierno nos viene a molestar y a chingar pues del mal gobierno. Por eso nosotros, o sea el pueblo pues que nos eligió, que nos escogió pues que si venimos a dar pues nuestros servicios, porque ya es el pueblo que vio que es la necesidad, pues, que tenga uno de sus autoridades, del mismo pueblo. Entonces, cuando ya lo eligió, pues, que por eso nos mandó acá, para acompañar, pues, de luchar de todo. Entonces ese es el que nos mandó, pues ese es porque es la necesidad ya para que se haga un que de luchar de todo, pues que camina solo ya pues de nuestro pueblo, ¿no? Por eso, cuando ya lo tienen formado las autoridades autónomas pues, en cada municipio. Cuando ya tienen de los 7 municipios de ese, ya formó pues en la Junta de Buen Gobierno en 2003. Entonces es ese que estamos acá por la necesidad ya. Por eso es el donde los quiero decir. Por eso estamos presentes y junto con las compañeras, ahí están presentes también y tienen la participación de presentar con su pueblo y tienen pues la necesidad que se presenta también por las compañeras, que es una autoridad, sea del municipio o sea del la junta. Entonces de ese es donde ahí están presentes también. Ahí están también, pues lo ven que están acá, pues ahí están presentes. Entonces es donde los presento y Es donde los quiero decir, y no solo nada más que saben hacer pues de los compañeros pues, sino que saben también cómo llevar pues de los trabajos también las compañeras. Entonces por eso están acá. Entonces cuando ya tenemos formado pues de los 7 municipios y la junta, pues la junta pues lo controla pues en una zona donde abarca en este caracol. O sea, lo encarga pues de ver pues de cualquier tipos de trabajos. Pues aquí en el centro, la junta pues él lo está viendo pues qué se puede hacer pues ese trabajo aquí en el centro. Cuando ya lo tenemos en nuestra mente, pues también nosotros lo vemos qué es lo que cuál es la necesidad después de que se puede hacer así aquí en el centro también. Aquí casi más o menos tenemos un poco ya el trabajo de parte de nuestra educación. Aquí en el centro tenemos una educación secundaria, pero ahorita ya está funcionando ya también. Y cuando ya tienen tenemos pues la secundaria, en cada comunidades vienen a estudiar y a preparar los jóvenes en cada comunidades. Cuando van terminando pues sus primaria, aquí vienen a estudiar otra vez y capacitar más de cuál las necesidades que nos necesita en cada pueblo. Entonces es donde los quiero decir, los jóvenes todos vienen acá, en el centro, en la secundaria. Y hace un año todavía que ya comenzamos a dar otras preparación de parte de los jóvenes, o sea, los chiquitos. Ya tenemos una educación primaria en cada comunidades. Entonces, cuando ya tenemos formados ya ese, pues nosotros estamos viendo en ese trabajo otra vez. Nosotros que estamos viendo qué es lo que se hace el trabajo. O sea, tenemos una coordinación junto con los promotores en cada comunidades. Como ya tenemos otro coordinador de la educación aquí en el centro también. O sea, ya ellos lo controlan también, los coordinadores otra vez aquí en el centro. O sea, ya ellos lo ven pues cómo lo organiza pues de estudiar pues los chiquitos en cada comunidades. Entonces ese es el trabajo que tenemos, es parte de la educación que ahorita ya están trabajando y están estudiando también. Entonces es donde estamos haciendo y viendo qué problema que tienen también en cada comunidades de parte de la educación. Pues ese es donde estamos viendo ahorita, pues ahorita casi no hay clase porque están en vacaciones. Pero sí, ya van a empezar ya también de las primeras y también la secundaria. Entonces eso es que no se ven porque hay estudio ahorita, pues ya están todavía en las vacaciones. Pero sí, va a empezar en esta semana, pues ya va a comenzar otra vez. Entonces ese es donde lo quiero decir un poco de parte de la educación y es todo mi nuestra palabra y nada más eso es, compañeros. Bien, hermanos y hermanas vienen de diferentes partes de países. Voy a agregar un poco, así como dijo el compañero de la Junta. Nosotros como la Junta de Buen Gobierno aquí en Oventic, pues sí escuchamos como dijo el compañero. Nosotros como la Junta es nuestra obligación de recibir los visitantes nacionales, internacionales, para caminar juntos, ¿no? Y además es nuestra obligación de ver la necesidad de cada pueblo, de cada municipio. Y así como dijo, pues ahorita ya estamos hablando en la educación. Pues así como dijo el compañero de la Junta, pues así está formado la educación casi en todos los municipios autónomos, en todas las comunidades, está organizado el pueblo. Casi en todas las comunidades, en todos los municipios tienen sus promotores, promotoras de la educación. Los mismos pueblos lo organizaron. Pero los promotores de la educación están dando un servicio gratuitamente. Están trabajando en tiempo completo. Pero no están recibiendo ningún sueldo. Así nomás por su voluntario, que nosotros estamos en la resistencia. Nadie quien están recibiendo sueldo, ni nosotros ni los promotores tampoco. Y ahorita ya tenemos avance en la educación. Casi todos los niños en diferentes comunidades en el municipio autónomo ya están recibiendo clases los niños, las niñas. Ya tienen sus escuelas en cada comunidad, en cada municipio. Ya hay varios promotores en cada municipio. Así está formado sus promotores, promotoras en cada pueblo, en cada municipio, sobre la educación. Pero es una educación buena. Ya no es igual como la clase que están dando el mal gobierno, ya es muy diferente. Ya es una buena educación que están dando los promotores y promotoras en cada pueblo, en cada municipio. Y así está formado un poco el pueblo sobre la educación. Pero lo que pasa, el mal gobierno nos está golpeando. Nos está tapando nuestros caminos. Pues ahorita ya sabemos que hay muchos problemas en diferentes comunidades sobre la educación autónoma. El gobierno pues no quiere que avancemos nosotros como en la educación autónoma. Nos está golpeando, amenazando. Así como escuchamos hoy en la mañana, hay problema en Tentic sobre la educación. Está cerrada la escuela. Pero creo que ahí vamos a escuchar en el lugar. Y hay una parte donde está en la denuncia, en la carta. Pero lo vamos a ver en nuestros propios ojos dónde está el problema. Ahí lo vamos a ver bien dónde está el problema. Así en todas partes. Igual como en San Marcos, igual sucedió el problema, pero sobre la educación. Así, como te dije, sí tenemos avance. En otras partes sí tenemos muchos avances. Pero el gobierno, hay partes donde están provocando los problemas. Ajá. Así es mi palabra, no sé si me explico. Pues no sé hablar bien, pero no sé quién va a continuar. Solo es mi palabra sobre la educación. Creo que vamos a pasar en otro, vamos a hablar en la salud. Ajá. ¿Otro puede sacar un futuro que se venta educación? Bueno, vamos a continuar. Bueno, pues como ya les dijo pues el compa, no sé si se entiende así, bueno, nosotros la verdad como indígenas, como nosotros estamos trabajando aquí en el campo, pues no sabemos bien así hablar de español, pues donde pudimos explicar hasta allí, pues nada más que me disculpen pues, porque nosotros la verdad no sabemos bien de hablar. No sé si se entiende así, no sé, pero ustedes se entienden. Bueno, entonces es que ya estamos hablando de parte de la educación. Pues claro que el gobierno en nuestra zona o zona altos de Chiapas, claro, ya tenemos que, de parte de nuestra educación, ya tenemos la secundaria, tenemos la primaria, pero aunque nos golpean mucho por el mal gobierno, pues, pero sí está avanzando. O sea que aunque nos golpea, aunque nos tapa por el camino, pero nunca nos vamos a dejar. O sea, no vamos a tener miedo que si nos tapa por que nuestro camino por el mal gobierno, pues nosotros tenemos que construir más. O sea, no vamos a dejar, sino que vamos a avanzar. Entonces, ese es donde los quiero decir. Pues, la zona zapatista, pues, casi todo, pues, que se ha empezado, pues, de la educación primaria. Todos, pues, los zapatistas. Entonces, ese es donde los quiero agregar un poco, pues, en donde está abarcado pues del zapatismo, pues todo está ya de la educación primaria. O sea, no solo aquí en Los Altos, sino que está en todas partes. Entonces es donde los quiero decir. Y como si se escucha un poco, pues nada más es donde lo quiero decir, de parte de la educación. No sé si se explica un poco, no sé, pues si se escucha así, pues no sé si se escucharon. Sí. Bueno, pues también, entonces solo ese. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos compañeros y compañeras. Bueno, ya escucharon que ya platicaron esos dos compañeros. Pues nosotros como junta, pues así como ya dijeron, pues aquí estamos. Aquí estamos esperando, aquí estamos abiertos las manos para recibirnos los visitantes, el que tiene voluntad a visitar ese centro. Así como ya dijeron, pues nosotros como junta, aquí estamos. pues así como ya dijeron, es un lugar, pues nada más disculpen, pues ese lugar, pues en la oficina no hay entramos, que es que no cabemos, está muy pequeño. Pues, disculpe, pues aquí estamos ahorita, pues donde quiera, pues podemos platicar, sí. Entonces, compañeros y compañeras, pues ya escucharon que ya platicaron sobre de la educación. No solo esa educación que tenemos, ya tenemos otros trabajos que ya hemos empezado. ¿Cuáles son? Ya tenemos una clínica central. Yo creo que ya lo vieron algunos, pues aquí arribita. Es una clínica central que tenemos. Pero no solo esa clínica que tenemos aquí en el centro, igual en cada municipio es autónomo. También tenemos microclínica. ¿Por qué? Porque nosotros como indígenas y también en cada municipio queda un poco retirado. Entonces, pues, esa razón, pues, tenemos esa microclínica. Es que los compañeros y compañeras a veces no llegan hasta acá en el centro. Porque a veces las enfermedades, pues, llegan muy fuerte. Entonces, a veces que no llega porque queda un poco retirado, pues. Entonces, esa razón, pues, el microclínica en cada municipio ya tenemos. Pero no solo. Y también tenemos casas de saludes en cada comunidad. ¿Por qué? Pues así como les dije, pues las compañeras y compañeras, niños y niñas, a veces ya no llegan hasta acá en el centro. ¿Por qué? Porque así como les dije, pues queda muy retirado los municipios. Entonces esa razón, pues que lo formamos, eso es microclínica y casas de salud en las comunidades. Entonces ese es el avance que tenemos. Y también el otro, pues nosotros como zapatista, por el mal gobierno, ni pedimos permiso con él. Así que nosotros mismos y el pueblo mismo empezaron a organizarlo. Cómo se trabaja, cómo se organiza. Pues así como ya dijeron los demás compañeros que no están recibiendo dinero, paga. El que trabaja en cada área de trabajo, lo que mencionemos, ¿no? Igual como nosotros, como ya explicaron, igual estamos en la resistencia, solo cumplir el que dice el pueblo, el que solo cumplir. Pero sí se puede hacerlo. Ya vimos, como ya dijeron los demás compañeros, que ya avanzamos un poco. Ya llevamos 8 años del trabajo como juntas. Pero igual en municipios autónomos también, ahí están las autoridades en cada municipio autónomo. Hombres y mujeres, ahí están trabajando, ahí están haciendo esfuerzo, también las compañeras y compañeros. Pero sí se puede hacerlo, claro. Así como ya dijeron los compañeros, el mal gobierno, están buscando mucha forma como destruirlos, pues, pero no se puede. Ya vimos que sí se puede avanzarlo, los zapatistas pueden hacerlo también. No solo el mal gobierno pueden hacerlo, no, también los zapatistas pueden hacerlo, pueden organizarlo. Ya vimos que sí se puede, claro, el mal gobierno, como les dije, pues, quieren que nos acabarlo, pero no se puede, no puede. Ya llevamos 8 años, pues aquí estamos trabajando, resistiendo, como ya explicaron, claro, con sufrimiento, con esfuerzo, pero sí se puede hacerlo. Entonces, ese es lo que tenemos, como ya explicaron, sobre la educación, de la salud, ¿sí? Ese es lo que quiero decir también un poco, pues disculpe, pues como ya explicaron, nosotros como indígenas no podemos hablar bien. Pues disculpe, pues compañeros y compañeras, pues es que no tenemos muchos estudios. Por eso es la razón que nos levantamos. Sí, compañeros y compañeras, eso es lo más lo que quiero decir también un poco, pues vamos a esperar a ver qué va a hablar todavía sobre de la salud. Pues no sé si me explique un poco, pues no podemos hablar bien, pues disculpe, pues compañeros y compañeras. Gracias.